Memorias de las Resistencias. Bueno, pues buenas tardes. Yo creo que dentro de la izquierda también hemos encontrado mucho lo que es la discriminación hacia ciertos sectores de la población, ¿no? Decimos que estamos a favor del pobre, del que menos lo escuchan, del que nadie lo pela, pero realmente dentro de nosotros también hay mucha, ¿no? Eso lo hemos luchado en diferentes grupos colectivos. Y bueno, desde que inició Brigada, que ya tiene 23 años, iniciamos contra lo que es promover una diferente cultura hacia la trabajadora y al trabajador sexual. Eso fue un reto que fue muy cabrón, porque los medios utilizaban a las compañeras y a los compañeros como algo amarillista, ¿no? Y que teníamos que luchar contra el gran monstruo de... Pues ya vimos cómo son los que rigen y los que mandan los mensajes a los gobernantes, porque los maestros agarran las carreteras y no hacen... Ya cuando empiezan así, decimos, viene un putazo. Uh-huh. Al igual en el trabajo sexual, ¿no? Hay muchos menores de edad, son explotadas... Y sí, hay gente que es explotada y demás, pero no significa que sea la mayoría. Ya cuando vienen estos mensajes es putazos, en serio. Y dentro de esto, pues quisimos hacer lo que fue Noticalle. Noticalle ha hecho una serie de materiales y empezamos con un boletín. O sea, mientras mandaban mensajes las autoridades, porque ellos escogían a las representantes para ser las voceras de ellos y supuestamente entre las compas, ¿no? Pero no era así, era una vocera del gobierno avalando toda la violación hacia los derechos humanos de las compas. Entonces, ¿qué se fue haciendo? Boletines. Sí, una hoja con lo que estaba sucediendo, quiénes se reunían y cuáles eran sus acuerdos de las que decían representarlas hacia las compañeras, ¿no? Entonces era así como el chismosito periódico, que ya luego hasta los mismos policías y las autoridades lo andaban buscando. Dijimos, está generando una buena opinión. Luego ya posteriormente, pues fue tanto la difusión de las mismas compañeras, que ellas mismas entrevistaban a las demás, y haciendo ver su punto de vista, no el del periodista, que estás sentado o va a un lugar que no tiene ni la menor puta idea de lo que significa el trabajo sexual, ni todas las necesidades, ¿no? Entonces veíamos que estaba generando mucha opinión pública, al llegar al grado de que ahorita Brigada Callejera pues es un referente no solamente en el nivel de país, sino a nivel de otros países, donde compañeras han reproducido los materiales a otro tipo de idioma, ¿no? Donde nos hemos sentado y hemos visto cómo lo que nos interesa, se habla en medios, ¿no? No pierdas el foco. Si es una entrevista de que están cerrando los hoteles porque supuestamente hay trata de personas, cuando la realidad es que están despojando a toda la gente del centro histórico, porque Carlos Slim compró 65 edificios y quieren aumentar el nivel de costo de la zona, quitando a toda la gente que ha hecho el centro histórico. Pues eso nos ha costado mucho, ¿no? En decir, no perder el foco. Si te vienen a entrevistar y lo que te interesa es hacer ver la problemática que hay ahorita, es que ¿cuánto ganas? Es eso. No importa, ¿no? Estamos hablando de esto, pero tener que dar bien la información. Entonces también lo que hicimos fue diferentes materiales, desde que tienen que ver con infecciones de transmisión sexual. Brigada surge a partir de cuando empieza la pandemia del VIH. Entonces, si médicos no tenían ni la menor información de cómo se transmitía, había mucha ignorancia, por eso nos llamamos Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, que fue una trabajadora sexual que murió de VIH-Sida, que todos sus derechos fueron violados, y que nosotros, a partir de que muere ella en menos de una semana, retomamos su nombre para recordar a las compañeras que hay que luchar y no permitir eso. Pues fue una serie de cosas que al gobierno no le gustó, ¿verdad? Entonces, ahorita sacamos que pues hay mucha gente que se persina, ¿verdad? Se da golpes de pecho, pero es para una población muy específica. Dice trabajo sexual y SIDA en el siglo XXI. Este librito, así como lo ven, es toda la experiencia de 23 años de las relaciones de riesgo que tienen las compañeras en los trabajos. Cómo convertir esas relaciones de riesgo en cambio para que no se puedan infectar. Entonces, vienen en imágenes muy explícitas, desde penes grandes, chicos medianos, chiquitos, vaginas. Pero pues así son nuestros cuerpos, ¿verdad? No vamos a poner un circulito arriba de otro circulito que hacían campañas la Secretaría de Salud diciendo que se protegieran. ¿Cuáles eran las compañías? Pues oye, ni mi cuerpo es un círculo, ni me identifico con nada. Y decía, cuídate y protégete. Pero no enseñaban ni cómo usar un condón, ni cómo negociarlo. Entonces lo van pasando para que lo chequen. Y esto ha creado así como que últimamente una serie de reacciones que hasta ahorita van a ser una ley, que creo que la van a aprobar en este fin de mes, sobre trata de personas. Y una de las indicaciones es que todo lo que se genere de publicidad o de cuadernillos o de educación sexual tiene que primero ser avalada por ellos. Entonces decimos, ese es un mensaje clarito, ¿verdad? Y toda la serie de materiales que hemos estado realizando, por ejemplo, la otra campaña de la lucha de clases de las trabajadoras sexuales. Porque solamente ellos se creen expertos, ¿no? Si una puta no piensa, ¿para qué? Mejor nosotros decidimos por ella, ¿no? Yo que soy académico, yo que soy feminista, yo que soy el que gobierna. Y al último dejan a la demás compañera, ¿no? Este es un trabajo que es, cada año se reúne la Red Mexicana de Trabajo Sexual, que está conformada por compañeras trabajadoras sexuales de diferentes estados de la República, donde se apoyan en diferentes momentos donde hay problemática. Aquí este es un plan de trabajo a 25 años. ¿Quién lo tiene? Te felicito, pero son bien poquitos, ¿verdad? La mayoría lo hace a un año, a dos años, o por mucho a tres años. Y lo más importante, que nuestras compañeras se están preparando. No es lo mismo de ir y sentarte y echar putazos sin tener los elementos. Ya tenemos compañeras que terminaron su universidad y están apoyando. Hay otras que están en la prepa, hay otras que terminaron su primaria, su secundaria. Muchas no sabían ni leer ni escribir. Pero cuando hay gente que empieza a aprender a leer y a discutir, el gobierno tiembla, ¿no? Sacamos lo que fue el autocuidado de las trabajadoras sexuales. ¿Por qué? Porque siempre las ven como un foco de infección, ¿no? Son las que promueven, las que infectan a todo mundo, ¿no? Estuvimos apenas en el canal, una señora decía, es que a mi hijo lo infectaban de herpes. Perdón, pero no es el problema de las compas. Es el problema de cada quien que tiene que tomar la decisión de cómo protegerse, ¿no? Y aquí vemos cómo el autocuidado tiene que ser de quién. Porque un güey te dice que te tienes que hacer una prueba de VIH cada cierto tiempo, ni más. Tiene que ser de cada una de nosotras. Ajá. El cuándo nos vamos a checar, el por qué, qué estudios como mujeres o como trabajadoras y trabajadores sexuales se deben de realizar. Y estos son algunos de las infecciones que hemos encontrado más comunes, ¿no? Donde no basta decir, pues chécate, porque lo agarran como si fuera una cuestión de generar ingresos. Nosotros decimos que el mayor lenón es el gobierno. De hecho, ni siquiera se ha reconocido este oficio como un trabajo, ¿no? Y donde también hablamos de los diferentes métodos anticonceptivos, que debe de ser una decisión de la mujer y del aborto. Tenemos lo que es la campaña de explotación sexual, pero no como el mismo gobierno nos la maneja, sino de cómo la hemos visto en la realidad. Son todos estos folletos, Mariposas Nocturnas, nos habla de cómo engancha a las niñas para introducirlas, o a una mujer forzada. Hacia la transformación de las flores silvestres, es la metáfora del Quijote de la Mancha. Ya ven que cuando los perros ladraban era porque había algo, pues aquí pasaba igual. Las niñas de la soledad son historietas reales que hemos vivido con compañeras que hemos tratado de recuperar a ellas y a sus hijos, ¿no? Aquí entre todas. El tigre floral, pues ahí se habla mucho del respeto a la diversidad, pero pues ya vemos cómo desde la misma familia expulsamos cómo desde las escuelas los hacemos a un lado, en los trabajos no permitimos que vayan a estudiar porque puede ser que tengan relaciones sexuales con los demás niños, ¿no? La feta genio es una feta que decide no nacer, y no nacer por toda la porquería que ven en el país, en el mundo, que ya vimos como un Kalimba que abusó sexualmente de dos menores de edad en Cancún. ¿Cómo terminaron las niñas? Pues, hasta la compraron a una de ellas para que posara en la revista, una porno, ¿no? Entonces, vemos cómo hacemos y cómo unos cristianos de buena voluntad marchan y dicen que Kalimba era inocente, buena persona, y lo dejan libre y no pisa más que una semana en la cárcel, ¿no? Mientras compañeras de nosotras que denunciaron a policías que estaban regenteando, mataron a tres y a una la metieron al reclusorio y la mataron. Ruiseñoras de ensueño, vemos cómo tanta pobreza también que hay en las comunidades indígenas, que se van los hombres a trabajar a las grandes ciudades o a otros países, se queda la mujer sola, ¿verdad?, con los hijos, y hay que darle de comer. Y el 95% de las mujeres que ejercen el trabajo sexual en la zona de la Merced son de comunidades en extrema pobreza. Flores de la Montaña, estuvimos yendo a Guerrero, a una comunidad muy pobre que se compara como en Sudáfrica. Y ahí veíamos cómo iba gente a decirle a las familias que se llevaran a su hija para que tuvieran, obtener ingresos como empleadas domésticas, y resultaba que las tenían en un burdel, ¿no? Y cómo también padres venden a sus hijas, porque también es una tradición que se da en las comunidades, ¿no? Cómo eso, y cómo padres que han perdido a sus hijas, ellos las han recuperado, ellos mismos las han buscado. Entonces, estas historietas son reales de toda la... Algunas compañeras que han permitido que conozcan lo demás gente sus historias, ¿no?, de vida. No es una campaña de dar putazos y se acabó, es una campaña que desde que inició Brigada, pues veíamos que así como existe la que está por su voluntad, está la otra compañera que se le murió el marido y no tiene cómo trabajar, como otras compañeras que les gusta el trabajo sexual, como otras compañeras que las robaron, como otras que las enamoraron, y sin embargo, pues es una gama muy diversa de esto, ¿no? Noticalle surge también con un problema de enfrentar no solamente a las autoridades que tenían ahí intereses muy fuertes sobre las compañeras y los lugares de trabajo, sino también para difundir lo que pensaba el movimiento. Porque, pues, dicen, ay, ¿cómo puta se organizan?, ¿no? Porque dentro también hemos escuchado, cuando iniciamos decían, es que ahí vienen las callejeras. O sea, fíjense. Y nosotros nos llamamos Brigada Callejera, no por hacer menos a las compañeras, sino porque el trabajo empezó en calle. Nunca hay que esperar a que vengan, hay que buscar y hay que hacer la chamba, ¿ah? Entonces, era ir punto por punto, y brigadas, pues, porque también venimos de movimientos sociales cuando la huelga de la UNAM, ¿se acuerdan de las brigadas? Entonces, todo tiene una historia, y de apoyo, porque somos solidarias y empezamos a apoyarnos entre sí. Yo creo que la otra campaña, a todas nosotros nos vino a dar una esperanza, ¿no? Porque veíamos, de verdad, movimientos podridos que decían ser de la izquierda, y que puteaban a diario, y lo digo así, el gobierno del Distrito Federal, ¿no? El PRD. ¿Qué hacían? ¿Quién gobernaba? Ellos. ¿Quién puteaba? Ellos. ¿Quién chingaba? Ellos. Entonces nosotros absolutamente no queríamos saber nada de ellos. Formaban organizaciones sociales desde su gente para putear otros, a la gente que estábamos en movimiento. Y también lo que hacían era cooptar, ¿no? Vente, mira, te vamos a ofrecer esto. Y bueno, pues las cooptaciones no nos molesta tanto, porque al final de cuentas, ahí se ve si la gente está por una lucha o por un varo, ¿no? Ya hemos visto cantidad de gente dentro de la otra campaña, tiene un pie aquí y tiene un pie allá. pero yo creo que los que vamos firmes, pues sabemos muy bien dónde estamos, ¿no? Cuando surge en 1994 y conocemos la experiencia, y en el 95, cómo empiezan a trabajar las escuelas, las clínicas de salud, las cooperativas, pues eso a nosotros nos motiva más y surge lo que es el condón Encanto. En esa época un condón estaba, lo vendían a 25 pesos. Si muchas compañeras cobraban 25 pesos, ¿ustedes creen que iban a usar un condón? Usar un condón era un lujo. Por lo tanto, el SIDA estaba pues muy alto, ¿no? Decían las compañeras, pues ¿por qué no sacamos nuestra propia marca? Nosotros decíamos, pues de primera ni tenemos la mínima idea de cómo hacerlo, ni estudiamos nada de eso, ni... Pero bueno, motivaron y hicieron sus encuestas con sus demás compañeras y todas quedaron de acuerdo que sí. Empezamos a visitar fábricas, comerciantes, y resulta que mientras más les comprábamos, más caro nos los vendían. No era lógico, ¿no? Mientras más compras, tiene que bajar el costo. Entonces, pues ya empezamos a ver lo de la marca y 20 nombres salieron de ahí. Y ganó Encanto. ¿Por qué? Porque ellas ya estaban convencidas en protegerse a bajo costo y de calidad. Entonces decían, ahora falta el cliente, ¿no? Si ponemos un nombre bonito, pues lo empezamos a seducir desde ahí. Y tenía que ser un condón y una campaña que fuera dirigida a él, que no se quiere proteger, ¿no? Cuando le pones Encanto, responde. Tú sabes si lo usas o no. Y al responder era que se le ponía erecto. Por eso es un condón encapuchado. El Encanto surge en 1995. Del 95 hasta ya de 1995 al 2010 costaba un peso. ¿Era factible o no? Entonces muchas compañeras lo empezaron a usar, lo empezaron a promover. Ahorita hay alrededor de 3.500 compañeras promotoras de salud que entre iguales hacen la información. La lunita, que también es un mensaje subliminal, y esto nos ayudó una escuela de mercadotecnia a hacer la investigación con las compañeras. ¿Qué parece la lunita? Echen imaginación. La punta de la cabeza, ¿de qué? De un pene. ¿Se la ven? El negro y el rojo que significaban la lucha, ¿sí? La huelga, la resistencia. Pero también el negro es la elegancia, muchas lo usan. El rojo, el amor. El símbolo mundial de lucha contra el SIDA, que esta lazarita todo el mundo la reconoce. Yo me quiero, yo me protejo y voy a usar el condón. Y bueno, tenía que ser un condón que tuviera características desde mucho lubricante, porque no es lo mismo tener una relación. ¿Cada cuándo la tienes? ¿Cada semana? ¿Cada mes? Cinco relaciones al día, ¿no? ¿O tres? Ocho. ¿O 20? Muy variado. ¿Qué pasaba con esto? Pues tenía que ser también un condón resistente, porque los que habían eran condones que las agencias de otros países o fundaciones mandaban a México su basura. O de los mismos fabricantes de aquí, para no perder, iban a dar a lo que era el trabajo sexual. Entonces, estábamos luchando también contra mucha gente de intereses, de economía. Alguien nos hizo un favor y llevó los condones a la Profeco. Y no saben cuánto se los agradecemos, quien haya sido. Porque desde entonces, desde 1995, el Encanto participó en ese estudio de calidad, sacando excelente o muy bien. Y costando muy barato. Antes metanse a la página y venían los costos de los condones. Lo primero fue que todos los condoneros nos echaron bronca. oye, no le pongas porque pues me quemas. Oye, cabrón, es tu pedo, ¿no? ¿Nosotros nos interesa que la gente no se infecte? ¿A ti te interesa lucrar? Es tu problema. Pero ya para los siguientes estudios de calidad ya no le pusieron el costo. Pero el condón fue bueno. ¿Qué pasaba con este condón? Pues la autonomía cuesta, compañeras. Y el decirle a alguien ratero, vendido, también te cuesta. Entonces, desde que surgimos, pues nos cerraron muchas puertas, ¿no? El cual decíamos, tenemos que generar la autonomía. Y si ya teníamos esta marca de condones, pues que esta fuera la que ayudara a subsidiar lo que se utilizaba en la clínica que tenemos, donde se hacen pruebas de VIH, papanicolaos, colposcopías, electrocirugías, cirugías de virus de papiloma humano para la boca, dental, acupuntura, alfabetización. Entonces decíamos, de aquí, de estos 5 centavos que se ganan, tienen que salir. Y tan sagrado todo, porque peso que entra, peso que se rinde cuentas. Y pues esto ha ayudado a que cada vez Brigada crezca más, ¿no? Y no solo a eso, sino también tenemos 150 niños, hijos de compañeras, becados para que sigan estudiando. También las mismas compañeras, ¿no? Este condón en cada uno tiene la fecha de caducidad para que no haya problema de que digan que lo etiquetaron o qué sé yo, ¿no? Viene el teléfono donde nos encontramos para cualquier tipo de problema y la dirección. Es como una tarjeta también de presentación. Y bueno, Noticalle también lo que ha hecho es todo este tipo de informaciones con las compañeras y de cómo negociar el uso del condón, que yo creo que es la parte más difícil, ¿no? ¿Por qué creen que la gente no usa condones? Puede ser por prejuicios, ¿no? Prejuicios culturales, sí, algo así, ¿no? Sí. O sea, la falta de sensibilidad o otros argumentos que digan, ¿no? Uh-huh. Muchos prejuicios que nosotros nos ponemos porque somos bien machines, ¿verdad? No se siente lo mismo. Pero pues tú crees que vas a sentir si vas a estar pensando, ¿cuál es la parte que nos manda información del deseo? Es el cerebro, ¿verdad? Porque ni ese pinche chupacabras que viene aquí, que están ahí. No, ajá. Los mitos, ¿no? La religión. O sea, luchábamos contra muchas cosas, ¿no? Porque la sexualidad también es una manera de controlarnos. Ahí aprendimos eso. ¿Por qué odiaban tanto a las compañeras? Por ejercer el trabajo sexual. Si un obrero, su fuerza de trabajo son las manos. Si un académico, su fuerza de trabajo es pensar, ¿no? O sea, cada quien tiene, por las relaciones sexuales, la sexualidad es una manera de controlarnos. Desde el Estado hasta la iglesia y la familia, ¿o no? Entonces, lógico que eso creaba todavía mucho más problemáticas y nosotras, pues, hacíamos lo que son las ferias del condón. En un año hicimos 50 ferias del condón. Andábamos, pero eso ayudó mucho porque hay gente de verdad que ni siquiera sabe cómo usarlo. El gobierno se dedica a darlo sin explicar. Y nos tocó un caso muy cabrón en Hidalgo, donde las compañeras les daban sus cajas, como solamente ellas habían escuchado de las pastillas y de las inyecciones para no tener hijos y del dispositivo, pues como le dieron el condón, ella se lo tomó. Al tercero, lógico que el intestino ya estaba muy cabrón, la tuvieron que hospitalizar, pero vean cómo de ese tipo nos la gastábamos, ¿no? Entonces, dentro de las compañeras lo que les preocupaba también era cómo hacer que nuestras compañeras no se infecten y no les cueste trabajo negociar el uso del condón. Entonces, ¿cómo creen que puede? ¿Tú qué le dirías a tu chica para usarlo? ¿O qué le harías? Pero bueno, por más que le dices, no quiero que ahorita te embaraces, no me quiero infectar de algo, pues cuesta trabajo, ¿verdad? Pero la hormona no escucha, actúa. Y bueno, empezaron a compartir todas esas experiencias que tenían, de que decían, oye, pues es que yo, aparte de que gano más dinero, no tengo problema, tú quieras, se lo pongo con la boca. Ya ven, como eso así. ¿Puede? A ver, ven más de que te agarre la barbita. Y bueno, agárratelo. ¿Qué checamos de un condón para usarlo? La caducidad. Que esté infladito, y esto se le llama la prueba del colchón. Y no porque lo usen en el colchón, porque ahorita ya me di mi vueltecita. Y hay unas jardineras bien padres, ¿verdad? ¿Qué más checamos que nadie checa? Que no esté abierto, el registro sanitario. Eso garantiza que le hicieron estudios de calidad. Ajá. No es lo mismo que uses un pantalón que se va a hacer chiquito, que se va a despintar, a un condón que se va a romper o que nos va a durar. Ajá. Acuérdense que el látex es muy delicado. Eso de cada 20 minutos, o sea, son muy dados, muy potentes, y ya hay que estarlo cambiando. Y eso no nos lo enseña. Pero si yo le digo, te lo pongo con la boca, ¿qué tal? ¿Será que sí? Y bueno, ábranlo, no desde la orillita, de preferencia un poquito más para hacia el centro. ¿Qué parece? Correcto, mexicano, ¿eh? Estamos en México, ¿qué más? Un chupón. Y los chupones están hechos del mismo material que los condones de látex. Porque hay gente que dice, sabe bien feo, pero si una de chiquita estabas llorando y tu mamá te metió un chupón. Entonces, no hagan caso a eso. O un pezón, cada quien le va a dar la imagen, el que quiera. Como dijimos que parecía un chuponcito, lo voy a poner en los labios, no voy a meter diente, lo voy a ir empujando con la lengua. Y la receptáculo, que es donde queda el semen, no debe de quedar aire. Lo presiono con el paladar. ¿Y qué necesitamos? ¿Las ganas? Un pene bien erecto, ¿verdad? Si está agachadito el muchacho, hay que chuparlo, hay que acariciarlo con condón. Como no soy de garganta tan profunda, lo puedo bajar con la mantilla. ¿Ustedes creen que alguien se... ahí está este... está sudando? ¿Ustedes creen que alguien se resistiría esto? Gracias. Ya ven que la otra vez que toca su violín y toda la cosa. Y se puede disimular también una relación oral o ponerlo con el cuello, con la pechuga y... dicen, no, es que yo casi no tengo, no importa, porque aquí a fuerzas haces esto y te viene así, mira, agárratelo. Con las dos manos, ¿no, mujer? Ahí está, ¿estás vivo? Entonces hacemos esto y... ¿qué tal? Ay, se pone bien colorado. Nunca lo retiran así porque dan unos manchones bárbaros. Y aparte, pues si tiene gonorrea y demás, ya se jodieron. Acuérdense que todas las infecciones se van más rápido a la mucosa. Ya que hasta en las películas porno ahí están y te caen en el ojo y todo. No, no es recomendable. Agarrar un pedacito de papel higiénico y como si fuéramos a ordeñar una vaquita y entonces, esto de Noticalle también hablábamos mucho de la educación sexual. ¿Por qué? Porque dicen las compañeras, híjole, si el cliente no lo quiere usar, es porque en su vida le han hablado de eso. Y efectivamente, ya ahorita hay muchas que llevan a la clínica a sus clientes y a sus parejas. Y decimos, bueno, eso es un triunfo. Hasta los hijos, ¿no? Que muchas veces dicen, híjole, manta, ¿no será castigo de Dios que por lo que trabajo se infectó de SIDA? No, porque las decisiones, ¿quién las toma? Cada uno de nosotros. Pero si no hablamos, pues nunca nos van a entender, ¿no? Y yo siempre he dicho, mejor 5 minutos de pena que más. También lo que hicimos, que nos ayudó mucho en el 2000, en el periódico que teníamos de Noticalle, fue hablar sobre el condón femenino. porque desde 1985 se hablaba, pero nadie sabía dónde encontrarlo, ¿no? Y muy raro nos lo presentaban en la televisión o en algunos lugares. El condón femenino en 2000 nos otorga a la Secretaría de Salud el registro sanitario. Igual nos costó mucho problema porque solamente había una fábrica en todo el mundo y estaba en Inglaterra. Lógico que está cabrón, ¿verdad? Pero pues ya me conocían todos los de Hacienda, que iba y preguntaba y decía y les daba sus pláticas porque la importancia de traer el condón, y les repartía ese volantito. Entonces ese volantito llegó a ciertas manos y nos mandaron a llamar. Dijeron, a ver, cabrones, pues ustedes qué tanto están ladrando, si nosotros estamos haciendo una investigación, estoy hablando de lo que era antes Conacida, que ahora es Encida. Dice, y a nosotros nos dan muchos millones de pesos y no es factible traerlo a México. Dije, ah, chinga, pues para ti no es factible, pero para nuestra población sí es factible por esto, por esto y por esto. Entonces nos otorga el fabricante el registro sanitario y lo traemos. Un condón en aquella época de este estaba a 150 pesos. Pues no manches, ¿no? A un peso. A 150 era loco, pero cuando ya empezamos a negociar con el fabricante y demás, resultaba que no, que estaba a 6 pesos. Fíjense todo lo que le ganaban, ¿ah? Entonces cada año aumentaban más nuestras importaciones, y lo que hicieron fue que otra organización transnacional ve que hay mucha factibilidad para ellos venderlo, y pues negociar con el fabricante, y nos quitan a nosotros el registro sanitario. Entonces dijimos, bueno, empezamos a hacer una lucha, decían que teníamos que tener un abogado que pudiera pelear allá en Londres. Dijimos, ay, no mames, métaselo por el culo, ¿no? Porque no vamos a estar perdiendo el tiempo. Ya lo trajimos, ya hicimos, y muchas organizaciones vendidas de SIDA estaban a favor de la otra fundación, porque pues les daba sus varitos, ¿no? Sus limonas. Aunque ahora ya se los cobraron, porque de que nosotros lo vendíamos a 8 pesos, porque teníamos que pagar impuestos y demás, ellos lo terminaron vendiendo ahorita a 50 pesos. Entonces nos dicen, ¡pelea! Vete. No, pelea tú, güey. Nosotros ya tenemos resuelto nuestro problema, estupendo. Y bueno, era muy práctico porque a las mujeres me mandó por eso. Que no podían negociar el uso del condón masculino, que si se ponían de cabeza, que si se lo ponían con el pecho, que si con la boca, pues estaba ¿no? Que era, está hecho de poliuretano, lógico que es un plástico mucho más resistente que el otro, consta de dos aros que son muy flexibles, uno que va a ir dentro de la vagina y otro que nos va a cubrir la vulva, y cada quien va a encontrar su mejor postura para colocarlo. Hay quienes suben un pie a la silla, a la taza de baño o acostada con las piernas abiertas y lo introducen. Vean la mechita. Ya lo metí, meto el dedo lo más al fondo que se pueda, hasta donde llega el hueso púbico, y si no, no se preocupen, hasta donde tope. Ya hay chicas que tienen tanta práctica que se logran sacar unos vellitos, o venden unas pantaletas que tienen una rayita en medio. Y aparte que son muy sensuales, pues no lo logran ver. Ya que terminé, le doy una vuelta para que a la hora de sacarlo no se escurra el semen y fuera. Es fácil o no de usar. Y era el método que está bajo el control de quién, Plasmato. De nosotras. Este condón, uno lo puede traer 8 horas antes de tener la relación sexual. Puede estar en clases, y si a alguien les gusta, pues ya nada más se van. Pueden irse a la disco igual, ¿no? Entonces, ahí también promovimos, y no te calles, nos ayudó mucho a difundirlo a más mujeres, porque hacíamos el volantito y nos íbamos desde los mercados, a las tortillerías, sobre todo con las amas de casa, porque se sabe que son las que están más infectadas. ¿Por qué creen? Una trabajadora sexual ocupa el 13º lugar y una ama de casa el 3er lugar. Los pozos son de putos. Ajá. Y deja, o sea, ¿qué hacen de putos? Yo creo que no tiene pedo, ¿no? Pero si no se cuidan, es como los maestros que luego nos invitan a las escuelas. Ay, es que aquí cogen. Bueno, güey, o sea, no vamos a... No nos vas a invitar para que te digamos, ay, sí, ya no van a coger. No, vamos a darle información y que ellos se desplayen, porque luego ustedes también son... Los maestros tienen una manera de que sepan solamente lo que a ellos les conviene, sin darle toda la información y que cada quien decida qué pedo, ¿no? Entonces, también lo que hacen las promotoras de salud es ir a dar información a diferentes lugares. De hecho, Krishna va mucho con las compañeras y otras promotoras en sus escuelas. Tenemos compañeras de la que están estudiando en la universidad, que pues que ellas también son muy buenas en cuanto a la discusión con los maestros que luego se han encontrado. Porque México es un país hipócrita, ¿no? Con una doble moral. Por un lado echan la piedra y por el otro se las... ¿Sí o no? Entonces veíamos también la necesidad de que cada vez no solamente entre las compañeras tuvieran la información, sino que también le llegara a Noticalle a otro tipo de gente. Ahorita también están con lo que es Aquiles Baeza, que es un grupo de compañeras que están haciendo notas informativas y ya están haciendo un libro del por qué es el trabajo, ¿no? Que no lo escriban otros que ni siquiera saben qué pedo, sino cada quien. Y el compromiso es con también difundir los movimientos sociales de otros compañeros que están en la lucha, ¿no? Si algo también reconozco de Radio Regeneración es que han sido muy respetuosas. Dentro de los medios libres también hay gente que ha utilizado, ¿no?, el que supuestamente son de izquierda y el que supuestamente son de la otra, y vemos que están con el PRD. Y nos invitan, todavía tienen el descaro de invitarnos en lugares, en instalaciones, donde fueron despojados compañeros diableros. Y decimos, oye, es que hay este lugar. No, ¿cómo crees? Es que aquí van a ustedes a denunciar todos los abusos que hay del gobierno del Distrito Federal. Y digo, así, pues ve, chinga tu madre, porque ya sabemos que usted, este lugar fue el que despojó a los compañeros. Entonces no se vale, nos veremos pendejas, pero vamos a misa. Entonces, yo digo que esta información pues también está en nuestro trabajo y nuestro compromiso, pues hacer la chamba con respeto y que pues difundir también lo que cada quien piensa, ¿no? Sin ponerle ni quitarle. Y pues muchas gracias por escucharnos. Quien quiera ir a visitarnos, pues estamos en la calle de Corregidora 115, despacho 204, cerca del Metro Candelaria. Ahí está la clínica para las compañeras. Algunos servicios tienen cuota de recuperación, porque pues ya ahorita con toda la crisis ha estado muy cabrón. Pero digo, un VIH gratuito, un papanicolau gratuito, que es lo más necesario, una colposcopía a 100 pesos. ¿Ustedes saben cuánto están las colposcopías? Una tapada de muela a 100 pesos, o sea, es nada. Y utilizamos los mejores materiales y el compromiso de la gente, ¿no? Que están ahí como médicos y doctoras, el respeto hacia los demás, y no te cuestionan de que, ya andas cogiendo, le voy a decir a tu mamá, ¿eh? Entonces, muchas cuestiones ahí de la confidencialidad, sobre todo. Tenemos las condonerías, como si fueran tortillerías. En las condonerías ha sido un proyecto también bien difícil, porque pues te enfrentas a muchas situaciones de las religiones. Pero fíjense, hay una condonería en la Avenida de los Maestros número 29, saliendo del Metro Normal, que se llama El Encanto del Condón, y que no tienen idea cómo va la gente a... desde pedir información hasta sacar diferentes dudas que tienen en la sexualidad, ¿no? Está otra en Isabela Católica número 13, despacho 510, saliendo del Metro Allende. ¿Ven que está en la calle de Motolinía? A la siguiente, ahí está un cartelón. Y dicen, ¿por qué no quinto piso? Bueno, es que hay quienes les gusta también la privacidad, ¿no? Y nosotros respetamos todo eso. A quien le guste ver, váyase a la normal. Y a los que les guste la privacidad, pues ahí se ve la católica, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por escucharnos. Métanse a la página de Brigada Callejera para que vean lo que hacemos, ahorita nos acaban de hackear todo lo que son las cuentas y demás, pero yo digo que esto no nos tiene que parar, ¿no? Y varias amenazas que han recibido algunas compañeras. Pero si algo tenemos claro es que si no empezamos, no vamos a hacer las cosas, ¿no? O como decíamos, cuando los perros ladran es por algo, ¿no? Entonces, pues gracias, los invitamos a que se movilicen, a que hagan algo, aunque sea en sus espacios, en su escuela, en su casa, con uno mismo, porque uno mismo tiene muchos pedos. En el momento que nosotros nos liberemos, vamos a poder hacer otras cosas, ¿no? Y yo me acuerdo cuando empecé, pues ya tenía como 21 años, aquí que llegué a la zona de la Merced. Y fue así como un choque, ¿no? De realidades y de cosas que dije, puta, la escuela no me enseñó nada. Lo que me enseñó fue la realidad y la convivencia con las compañeras, ¿no? Creo que la juventud, como jóvenes, hacemos las cosas desinteresadamente. Si tú crees que esto es verde, güey, y tu mamá te está diciendo es pendejo porque tiene pelos y tú dices que no, tú lo estás viendo así, vas a luchar por eso. Que ya después, cuando crecemos, como que vamos viendo otro tipo de cuestiones, ¿no? Y que no cambien y que luchen siempre por lo que cada quien crea. Pues gracias por escucharnos. Thank you.